mi corazón. Él está conmigo, nada temeré. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Pobre alma en el dolor, Jesucristo es mi refugio, mi razón de ser, Él es mi protector. Es la calma en medio de la tempestad y el alivio a mi pobre alma en el dolor. Jesucristo es mi refugio, mi razón de ser, Él es mi protector. Nada me hará cambiar, menos retroceder. Mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. Nada me hará cambiar, menos retroceder. Mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret.